teléfono 453-811. En Buenos Aires, Montesquieu 464. Teléfono 011-4942-9903. Transelsol@hotmail.com. Prende la radio. Ponen a escuchar. La música más grosa. La más grosa. Siempre suena acá. 106. Toda mañana. 106. Toda la tarde. 106. Toda la noche. Ahí están los Cadillacs con este matador y nosotros empezamos a despedirnos y quiero antes saber si te puedo dar una mano, a ver si podés conseguir trabajo. Así que estamos con los empleos ofrecidos, estás prestando atención ya, vamos a ver si podemos conseguirte trabajo. Ferretería Industrial La Toribia busca vendedores con disponibilidad full time para venta y asesoramiento a clientes y otras tareas. Podés enviar tus datos a cbcortalatoribia@gmail.com. Se necesita persona con referencias para atención de kiosco. Tenés que enviar datos completos a kioscaso@hotmail.com. Acordate que todos estos laborales están en www.la106.com y también, si le das me gusta al Face de la radio, te quedas un cachito más y le pones recibir todas las notificaciones, te van a llegar a tu bandeja de entrada de Facebook también, Por supuesto, si nos seguís en Twitter, de la misma manera, van a llegar a tu Twitter. Si no, podés entrar a www.la106.com y allí las vas a encontrar. Empezamos a levantar el equipo de la cancha, dale. Bueno, entrégate con pasión también a lo que haces, ¿eh? Como lo hacemos quienes nos dedicamos a esta bellísima profesión, que es la locución, la conducción, y estar aquí para que de alguna manera estemos todos juntos haciendo lo que es la 106. La 106, que bueno, yo soy un poco, yo soy la voz de la radio, pero la voz con Z, pero sin voz, con S, no se puede hacer, ningún medio se puede hacer. Ni la radio, ni las redes sociales, ni la tele, ni nada se puede hacer. Pero en este caso conjugamos esta palabra, ¿no? De una sola sílaba con dos letras distintas. La voz con S y la voz o voz con Z, Por este lado, de acá, la voz con Z. Y del otro lado, voz con S. Juntos hacemos la radio. Juntos todos los días aquí en la 106. Y también de a ratitos, y hay momentos que tu voz con S se convierte en tu voz con Z, porque también tomas parte y sos parte de la radio cuando nos escribís, que nos llega tu voz. Cuando hacemos el móvil, que también nos llega tu voz, siempre está presente tu voz en todos los mensajitos. Así que juntos compartimos esta alegría de hacer todos los días la 106, en este tan particular que precisamente en el que conmemoramos, recordamos el inicio formal, ¿no?, de lo que fue la profesión de locutor allí por 1943, con el inicio de la Sociedad Argentina de Locutores. Todos los 3 de julio saludamos, festejamos y compartimos con nuestros oyentes lo que nos encanta hacer, que es esta profesión, la locución. Espero que hayas disfrutado de la nota. Me doy cuenta por los mensajes que hubo mucha gente prestándole atención a la nota que hicimos hoy con Irene Córdoba, locutora profesional, compañera también de estudios en aquella época. Y está en el portal de la radio www.la106.com. La podés encontrar para volver a escucharla. Y también tiene la opción de compartirla, porque está en YouTube. Así que lo podés compartir también. Es un video. Lo podés compartir en YouTube también, si tenés ganas. Está en www.la106.com. Muchísimas gracias también a todos los saludos de último momento que llegan por acá. Iván de 25, que dice: hola, buen día, Carlos, feliz día del locutor, nos hace una gran compañía todas las mañanas. Muchas gracias, Iván. También nos mandan saludos de todos lados, Como recién te decía, nos manda saludos de Italia, las chicas también. Ahí nos escribe Elsa también, muchísimas gracias. Saludos para todos. Nos estamos yendo, nos tenemos que despedir. Viste que todo lo bueno engorda o se termina. Bueno, lamentablemente se termina la mañana, todo se termina. Todo tiene un tiempo bajo el sol, así que hay que disfrutarlo a pleno mientras dure, como lo hacemos nosotros en este Día del Locutor. Gracias, por compartir esta mañana con nosotros. Nos vamos, dale, nos vamos a la farmacia, meta para adelante, dale. Presenta Farmacia Cartelier. Farmacia Cartelier, que es la farmacia de mi barrio, te presenta para este lunes 3 de julio en la farmacia de turno para toda la región. En Saladillo, Farmacia Marcos. En 25 de mayo, Farmacia Lozano. En Roque Pérez, Farmacia Mangas. Y en General Alvear, Farmacia Celillo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Compartimos los ganadores, a ver quién se lleva los regalos de esta mañana. Sí, señor, el regalo de Aguamarina Spa Boutique se lo lleva Daniel, que nos escribió las 9:25. Muchísimas gracias, aparte, porque saludo por el día del locutor. Y el regalo de Lubricentro Lucars, que está allí en Colectora Ruta 205 y López Serrano, los podéis llamar para sacar el turno al 2345-416347. ¿Quién se lo lleva? Silvia, que nos escribió a las 9:23 y se lleva el regalo de Lucars. Muchas gracias por participar. Nos informamos, dale. Presenta Nativa, Compañía Argentina de Seguros. Títulos. La temperatura 14 grados, la humedad 74%, la presión 1021.8 milibares. Compartimos los principales títulos en este mediodía de la 106. Comenzamos con el deporte. Super TC 2000, Espataro se llevó una gran carrera en Rafaela. Maradona, que fue irónico con Messi, Diego Armando Maradona, que ironizó con su ausencia en el casamiento del astro argentino Lionel Messi, al bromear que su invitación se perdió en alguna parte. Histórico, un apostador ganó 532 millones de pesos en el loto, marcando un nuevo récord. La jugada se realizó en una agencia del barrio de Balvanera, de Capital Federal. Más títulos, conmoción en un barrio porteño, en este caso en Villa Devoto, arrojaron el cadáver de una joven de un auto en movimiento. El cuerpo es de Miriam Nariel Aencar, una brasileña de 19 años que tenía cápsulas de cocaína en su interior. César Milani fue acusado por enriquecimiento ilícito, lo hizo el fiscal Jorge Di Lelio. La causa sigue los pasos para llegar a juicio oral. Avalaron el reclamo para que De la Rúa no pague ganancias. El expresidente de la Nación logró que el tribunal fiscal lo exima de la retención del 35% sobre su pensión vitalicia especial. ¿De cuánto es la pensión que cobra De la Rúa? 176 mil pesos mensuales. Los estacioneros dijeron que el aumento de combustibles fue para recuperar el desfasaje del 2016. Esperaban un 3, pero el gobierno lo aumentó un 7%. Hablando del gobierno y los anuncios, van a anunciar que la recaudación de junio apunta a los 220 mil millones de pesos. Piñera y Sánchez se impusieron en las elecciones primarias en Chile y serán candidatos presidenciales. La primera vuelta será el 19 de noviembre. Robaron con un arma de juguete una tienda de Habana en Mar del Plata y terminaron detenidos. Los apresaron a una pareja cuando huían con alfajores y dinero en efectivo. Maradona entregó el premio al mejor jugador de la Copa Confederaciones. El 10 fue el centro de atención en la ceremonia de entrega de los premios. Tenis, Guido Pela se consagró campeón del Challenger de Milán. El bahiense venció al azuleño Federico Del Bonis por 6-2-2-1 y el abandono. En Chile, un hombre mató a dos personas e hirió a otras seis luego de perder una alta suma de dinero en un casino. El sujeto comenzó un tiroteo y después se encerró en un baño del establecimiento. Advierten que podrían sancionar a los partidos que hayan iniciado la campaña antes de tiempo. La Cámara Nacional Electoral precisó que primero va a existir advertencia de los que están fuera de término. Nos vamos a el mercado de cambios en la República Argentina. En este momento el dólar está cotizando aproximadamente, está en este momento con una variación de casi 0,6%. El dólar se fue para arriba, 16,40, 16,80. El blue también, un 0,7%, va para arriba, 16,79, 16,84. Nos vamos al pronóstico para nuestra región. Para hoy esperamos una máxima de 18, un día soleado con sensación térmica de 17. Para mañana martes, la temperatura máxima será de 20 grados con sensación térmica de 18. Con una mínima de 14, empezará a nublarse en la jornada de mañana. Habrá mucho viento con ráfagas de 26 kilómetros por hora para llegar un miércoles con un 66% de probabilidad de precipitaciones. Máxima de 16, más frío con periodos de lluvia y viento del norte con ráfagas de 24 kilómetros por hora. El jueves, máxima de